Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Yo recuerdo el día que me tocó partir desde mi casa rumbo al servicio militar. Desde mi pueblo natal partimos con mi padre y mi tía hacia la ciudad de Rosario, sin saber cuál sería mi destino. Mi mamá me despidió con lágrimas en sus ojos. Allí, al partir, experimenté que algo nuevo se estaba gestando en mi vida. Para ella había sido doloroso darme a luz, acompañarme en mi crecimiento, en mis dolencias y mis falencias, pero había cumplido muy bien su cometido junto con mi papá. Desde ese día, comencé a darme cuenta que ya no podía depender de ellos porque se produjo un corte muy fuerte. Seguiríamos siendo familia con todo el cariño que siempre nos unió, pero ahora me tocaba comenzar a enfrentar la vida con mi propia energía. Poco a poco fui descubriendo que les debía muchísimo a ellos y después seguí recibiendo ejemplos y ayudas muy valiosas. Pero lo mejor para mí y para cumplir con la misión recibida y empezar un nuevo rumbo. Después del servicio militar ingresé al seminario y más adelante fui ordenado sacerdote para servir en diferentes comunidades eclesiales. Con el paso de los años, voy dando gracias por la familia que tuve. En algún momento, cuando era más joven, solía pensar mal de ellos, haciéndolos responsables de algo malo que me sucedía. Pero después, fui viendo que ellos hicieron todo lo mejor y que me tocaba a mí madurar en el coraje de vivir. Nunca más volví a realizar eso y solo empecé a valorarlos, dando gracias por el bien que me hicieron. Cuando escucho a personas que se quejan de los padres que tuvieron, del mal que les hicieron, me duele por ellos y me lleva a reflexionar en una tendencia que todos los humanos tenemos cuando somos inmaduros, que es la de buscar chivos expiatorios. Ya desde el comienzo de la humanidad, lo vemos en el libro del Génesis, cuando Adán dice que fue la mujer quien lo tentó y ella acusa a la serpiente, nadie se hace responsable. Como sacerdote muchas veces padecí que me hicieron responsable cuando las personas de grupos parroquiales, por cualquier dificultad que existía en la comunidad, acusaban al cura. Eso no lo hicieron todos, solo las personas que por su inmadurez lo hacen con todos, empezando por sus progenitores, con los docentes que tuvieron, con el gobierno de turno o con cualquiera a quien hacer responsable. Les cuesta examinarse para ver qué pueden hacer ellos para salir adelante. Pienso que la tarea de maduración del ser humano consiste en saber utilizar las alas que tenemos y volar por nuestra cuenta. Así como muchos pájaros que se encuentran en sus nidos alimentados por sus padres, después tienen que largarse a emprender su propio vuelo, también nosotros debemos encaminarnos hacia la libertad y responsabilidad, rumbo hacia la realización del proyecto que Dios tiene para cada uno. Se necesita ver siempre ¿qué se puede hacer? Eso no quita que si algo funciona mal en cualquier organización que nos afecte, no lo veamos, pero después no podemos quedarnos enojados sin hacer nada. Debemos poner manos a la obra y salir adelante, progresando cada vez más en la verdadera madurez humana y cristiana.